Imagina 88.1, lo mejor de tu vida. La hora en Radio Imagina. 11:55 minutos. A esta hora el poeta Armando Uribe en Radio Imagina. Perdí la cabeza en tu almohada. Un momento para recordar. En Radio Imagina, los años inolvidables. 1992. En Suecia, el premio. duda. En Radioactiva no tiramos la toalla. 92.5, el verano de la gente feliz. Doña Carne, nuestra vecina más rica, presenta el show de Hortensia en Radioactiva. La primera dama de la 92.5 ya tiene los rulos hechos para dar inicio al show más alocado, divertido, estrambótico, chistoso y acalorado que pisa la Tierra, la Luna y Saturno. ¿Cómo? ¿No sabían que a la viejurri la siguen en toda la Vía Láctea? Es que ella es de otro mundo, adorados querubines. Aquí estoy. Señora Hortensia. ¡Ay, qué rico! Señora Hortensia. ¡Buena! A partir de ahora hace su ingreso al aire de Radioactiva. El show de la señora Hortensia. Ser feliz. Aquí tienes 2 horas para terminar con los abdominales adoloridos de tanto reírte. Es el show de la señora Hortensia. Otro increíble fenómeno de la 92.5. Radioactiva. Solo se vive una vez. ¿Cómo están, cabrita, cabrito lindo? Aquí estamos en la Radioactiva, chiquillo precioso. Son las 12:02 y estamos partiendo el programa. Para que usted, mi hijita linda, esté contenta, tranquilita, para que le ponga bueno, para que nos comuniquemos, para que nos hablemos un ratito. 227-262-232. Ay, ay, ay, un día lindo, sí, está agradable, está rico el día, hace calorcito aquí en Santiago, guachito lindo. Y tenemos la panza, ni que noticia. Hoy día, a partir de ahora ya o no, nos tienen que decir. Pero a partir de ahora, en un ratito más, vamos a estar en el 90.3 en Viña y Valpo. ¡Sí, señora! ¡Sí, señor! Empezamos a sonar en Viña y Valpo después de mucho tiempo. Y estamos contentos y contentos porque vamos a llegar a la quinta región. Y los alrededores, por supuesto. Entonces, guachita linda, si en algún minuto usted se quiere comunicar desde Viña del Mar, queremos recibir el primer auditor de Viña. Sí, pues. El primer auditor de Viña. Acá Quilpué no se escucha todavía. Ok. Si usted está escuchando por la aplicación, llámenos, mándenos un WhatsApp, algo. Díganos cuando esté sonando la Guarimaipa. Ok. Sí, pues, porque de eso se trata. Usted nos manda un WhatsApp, caremalo. Más 569-6836-2133. ¡Listo! ¡Ah! Chiquillas, usted nos llama aquí a la radio y sale al aire. Mándese un saludito, le pone bueno, mojese las patitas junto a la radioactiva. ¿Sabe por qué, guachita linda? Porque usted está dentro de... Estás escuchando el verano radioactiva. Radioactiva, solo se vive una vez. ¿En serio? Ya están sonando en Viña, dicen por ahí. ¿En serio me estáis leyendo? Esto... Ay, llamémoslo. Esto... ¿Qué y esto es qué? ¿Están sonando? Ya están sonando en Viña, dicen. A ver, vamos a ver. Llamémoslo. A ver, quiero saber. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola, mi hijita linda. Hola, mi amor. Hola, Tenchita, buenas tardes. Oiga, mi amor, ¿usted está en Viña? Estamos en la quinta región, entrando recencito nosotros. Oiga, así y que me agarró al tiro. Oiga, ¿y están en 90.3 usted? 90.3 la estamos escuchando. ¡Eso! Así que estamos funcionando, Tenchita. Nos venimos de Santiago y te estamos escuchando aquí nuevamente. Cosita linda, preciosa, no sabes lo feliz que estamos así aquí en la Radioactiva. Tenchita, un gran besito para ti, me alegra todos los días. Cosita linda, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Giselle Camacho y quiero mandar también un saludo para mi marido Claudio Galleguillos. Yes. Y nuestros baby. ¡Qué lindo, mi amor! Y hace que está mi guatita. ¡Qué lindo, mi amor! ¡Precioso! ¡No sabes lo contenta que estoy! ¡Toma, Andrea! ¡Guata, mamilla! ¡Están escuchando. Estamos también de la familia radioactiva. Linda, mi amor. Qué rico. Aquí también te dicen de Concoy, chiquillo, que nos estamos escuchando. Para sí, todos, pesita. Para todos. ¿Qué? ¿Qué? Pesita, ¿qué? ¿Qué? Mi hijo te quiere saludar. Ya, pásame el chico. El niño. Hola, Pesita. Hola, mi amorcito lindo. ¿Cómo está usted? Hola, Pesita. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama, mijito lindo? Maximiliano, qué lindo nombre, mi amor. Se va de vacaciones y usted. Que lo pase bien, pues ya, mi amorcito. Ya. Chao, mi amor. Que le vaya bien. Lo malo es que solo hay cobertura en Viña y con suerte Valpo. No, si la frecuencia está bien, mijo. Póngale bueno nomás y súbale la radio en Viña y Valpo, porque ya estamos, chiquillos, en el 90.3. Sí, señor, porque solo se vive una vez. ¡Porque estoy contenta! Me gusta. Buenas tardes, yo estoy de aquí de Concón escuchando la radio por la aplicación. Pero no sea bajarona, bobiga, si la cuestión es el 90.3, váyase al 90.3. 90.3, mijita. 90.3. Quiero que empiecen a llamar de Viña, chiquillos. Y les tenemos tantas sorpresas con Viña. Pero tanto, tanto, mi amorcito lindo, por todo para ustedes. Vamos a estar allá en algún minuto. ¡Ay, ay, ay! ¡Me gusta! Siete, dos, seis, dos, tres, dos.